Mujer, cuando yo te veo, lo único que puedo yo decirte es que estás de miedo. Y si me diera cuenta que tu corazón es negro, eso no importa ya porque estás de miedo. Estás de miedo. Y estás de miedo. ¡Cántalo, baby!